En esta dura y fría gran ciudad no existe un átomo de humanidad. Si es así, ¿qué más me da? Qué acogedor es esta gran ciudad, donde al vecino no conocerás ni leerás amolestar. Y me encanta mi cama que me cuenta que guarda tu calor cuando tú no estás, amor. Ah, la vida no es así, con sueños que terminan sin comenzar. Hay que apretar los puños y pelear. No te desanimes, busca quien te ayude y vive. Mirando frente a frente, olvídate del mundo y de la gente. Sonríes dulcemente y con alegría. A veces pienso si no fue un mal día cuando llegaste tú a la vida mía. Si es así, ¿qué más me da? Y me encanta quedar con los amigos cada noche en un bar cuando tú, amor, no estás. La vida no es así, con sueños que terminan sin comenzar. Hay que apretar los puños y pelear. No te desanimes, busca quien te ayude y vive. Mirando frente a frente, olvídate del mundo y de la gente. Sonríes dulcemente y con alegría. La vida no es así, te sientes solitario.